Hola, Vero, ¿cómo andás? ¿Cómo Bien, va? bien. Bueno, por fin pudimos coincidir un día, porque Por bueno, fin, acá ¿viste? en el receso de Claro, posible. así es, porque bueno, nos coincidían los horarios de tu trabajo y el horario del programa y todo Exactamente. eso. Bien, bueno, ¿y ahora Exactamente. estás de vacaciones? Ahora estamos en, sí, al menos en las vacaciones de la facultad, que es donde soy profesora, y estamos en receso Bien. de Bueno, mediados de año. yo tengo algunos datos tuyos, pero vos completalos, porque uno cuando lee los currículum o las presentaciones dice algunos datos que son un poco fríos y la idea es conocer un poco más. Pero bueno, a ver, naciste en A ver, Quilmes en el así 78, es. activista, lesbiana, feminista, docente, filósofa, doctora en filosofía por la UBA, profesora adjunta de ética por esa misma universidad, investigadora, asistente del CONICET. ¿Vamos bien? Vamos bien, Vamos vamos bien. bien. Y has publicado muchísimos artículos en revistas, en libros. Algunos son textos académicos, otros de difusión, en medios de nuestro país, también del exterior. Hay textos que han aparecido en las revistas Estudios Nietzsche de España, Instantes y Azares, Escrituras Nietzscheanas de Argentina, Gente Rara, Arte, Cultura y Disidencia Sexual en Venezuela, Labris, Estudios Feministas en Brasil. Co-compilaste Judith Butler, su filosofía a debate, de la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y hasta ahí llego yo. ¿Qué más dice Virginia Cano de Virginia Cano? A ver, no, eso es como un montón. Me costaría agregar, solo agregaría la publicación de el librito del que vamos quizás a charlar un rato, que es La ética tortillera, y que tiene que ver mucho con lo que vos señalabas, que es ese cruce, ¿no?, entre la academia y la militancia. Bien, bien. Bueno, ética tortillera lo hemos estado comentando en algún momento en el programa, pero sería interesante, bueno, tener algunos conceptos tuyos directamente sobre eso, ¿no? Hay una ética tortillera. Hay una ética. No sé, es una pregunta, digamos. Siempre me río porque me pregunto qué piensa la gente cuando agarra el libro. Si se espera una especie de manual para hacer tortas, se va a decepcionar bastante, ¿no? Claro, Porque la claro. ética, en todo caso, la pienso más en la línea de lo que plantea Michel Foucault, que es pensar los procesos de autoconstitución, va a decir, ¿no? De cómo llegamos a ser quienes somos, cómo nos paramos en el mundo, cómo nos posicionamos, cómo creamos comunidad, cómo nos pensamos en relación a las otras y los otros, ¿no? Entonces la ética tortillera, de alguna manera, lo que intenta pensar es ese modo de habitar que es colectivo, que es comunitario y que tiene que ver con esta existencia lesbiana, ¿no? Para usar la Sí. expresión de Adrián Rich, Claro. que nos posiciona en un lugar específico, ¿no? Claro, y ese desafío de la autoconstrucción, ¿no? Porque es como que, digamos, hay distintas maneras de transitar nuestra existencia. Una es, por ejemplo, bueno, dar por todo por hecho y ver qué es lo que se pretende de uno y qué es lo que uno tiene que hacer de acuerdo al mundo en el que ha nacido, el siglo, la ciudad Sí. y la familia, ponele los más cercanos, y otra es la autoconstrucción, de eso se trata. Exactamente. Y hay algo que es esto, ¿no? Que para mí la existencia lesbiana tiene una especie de virtud, que es que te arroja inevitablemente y más allá de tu voluntad a un lugar que no es el que esperaba la sociedad de vos, ¿no? La heterosexualidad obligatoria tiene que ver con eso, con Claro. asumir que todas somos heterosexuales. Cuando vos te encontrás con tu deseo, con tus prácticas que te corren de ese lugar, casi que inevitablemente te llega esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo vivir de otra manera? ¿Cómo hacerme de otra manera? ¿Cómo salir de ese lugar esperado, asignado, ¿no? Bueno, eso tiene mucho que ver con la ética pensada como esta instancia de autoproducción, ¿no? De producirnos a nosotros mismos, y esa producción es siempre igual en vinculación con las otras, con los otros, con el mundo, con las normas, con las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una larga militancia y un largo activismo de muchas lesbianas desde siempre, digamos, que la han venido peleando y los contextos han ido cambiando. ¿Notás eso? ¿Es diferente construirse hoy como lesbiana y, digamos, y deberíamos agradecer, ¿no? También a toda la Obvio. lucha de quienes vienen desde hace tanto tiempo haciendo esto, ¿no? Absolutamente. De hecho, yo pienso que justamente la idea de una ética tortillera es posible en ese vínculo con una genealogía, digamos, ¿no? Con compañeras que vienen sosteniendo la parada y que de hecho hicieron posible que ahora podamos salir en una radio a hablar de esto visiblemente. Hace muchos Claro. años esto era imposible, ¿no? ¿Quién hubiera dicho que era posible publicar un libro así, digamos, claro. sin mayores costos, donde aparecía la idea de una ética tortillera. Claramente lo debemos a nuestras compañeras. ¿Y hay un registro, hay un cuidado de esa historia? ¿Estamos guardando en algún lugar? ¿Hay publicaciones, hay trabajos de investigación para que todas esas tareas llevadas adelante no se pierdan en el tiempo? Sí, hay trabajos de investigación, pero fundamentalmente hay mucho trabajo de archivo de activista. Y esto es muy interesante, pensar cómo la producción de conocimiento, en especial la producción de conocimiento de la disidencia sexual, no viene necesariamente de la academia, ¿no? Uh-huh. Sino que de hecho viene del activismo. Hay un blog que se llama Potencia Tortillera, que es un archivo de la memoria del activismo lésbico en Argentina, que lo iniciaron 5 activistas, espero no olvidarme ninguna, pero son Fabi Tron, María Luisa Peralta, Vale Flores, Gaby Adelstein y Karen Garavila. Ahora igual ya cambiaron las organizadoras y las gestoras, pero ellas fueron las 5 iniciales, que de hecho es un proyecto activista, autogestivo, que intenta armar un archivo de la memoria colectiva y militante de una diversidad de existencias y de activismos lesbianos, ¿no? Uh-huh. Y eso también hay que resaltarlo, porque muchas veces pensamos que las investigaciones vienen de la academia, pero claro. Hay un montón de trabajo, de producción de saber, de producción de archivos, y de hecho yo creo que es el más interesante muchas veces que viene del activismo, de la militancia. Y estás en el activismo, estás en la militancia, estás en la academia, digamos, esas cosas se cruzan en tu construcción, ¿cómo es eso? Sí, se recruzan, de hecho yo pienso que mi activismo es en parte académico, digamos, que tiene que ver con mi inscripción en la academia, con mi visibilización de mi existencia lesbiana en estos ámbitos y con un modo de pensar básicamente la producción de conocimiento y de posicionamiento político, uh-huh. digamos, yo soy lesbiana en todas partes, digamos, uh-huh. y en la academia esto me ha permitido pensar un lugar muy específico, que creo que hubiera sido muy imposible si yo no hubiera tenido ese contacto con el activismo y con mi experiencia personal también. Claro, ¿no? ¿Y por qué crees que vos, crees que vos podés desplegarte de esa forma dentro del sistema académico y demás? ¿Es porque, digamos, las cuestiones de discriminación y de problemas que muchas veces el sistema se cierra para todo esto son permanentes, son bastante normales y demás, normales por lo comunes, digo, en distintos uh-huh. ámbitos, para las, no sé, una maestra de primaria, una maestra de jardín de infantes o una profesora de la universidad, tienen estos inconvenientes? ¿Por qué crees que en tu caso esto, digamos, se puede transitar de otra forma? Yo diría que varias cosas. Primero, no es lo mismo ser docente de educación básica, de educación primaria, de educación media, de educación superior. Creo que los riesgos, de hecho, cuando una es visible en la academia son menores que si sos, por ejemplo, una maestra o un maestro uh-huh. que dice ser lesbiana o marica, lo que fuere, ¿no? Me parece que ahí es un poco más fácil, básicamente. Uh-huh. Y después creo que tiene que ver con un contexto general, justamente, que no es algo así como mi valentía personal, sino que llegamos a un momento donde eso es posible, claro. digamos, ¿no? Esto que vos hablabas, de, uh-huh. de las luchas que nos preceden, de la gente que hizo eso y que hace que cada vez sea más posible y que sea incluso más frecuente. Claro. Que profesores, maestros, etcétera, uh-huh. se visibilicen. Y aunque vos decís es más sencillo, tal vez porque son todos son personas adultas, digamos, ¿no? En la universidad, por ejemplo, son todas personas grandes, ¿no? En la educación primaria estás tratando con niños, a su vez tenés que tratar con las familias o el entorno de esos grupos familiares y tenés que tratar con una mezcla, ¿no? Más rara. Ahora, de todas maneras, me imagino que se debe producir un efecto, ¿no? Un efecto que abre puertas hacia esas personas que tienen tal vez una situación más complicada, el hecho que desde la academia ya exista este trabajo o esta postura que vos estás llevando adelante, y también, bueno, que todas estas cosas se conviertan en libros, se conviertan en textos, se conviertan en algo para estudiar y aprender y seguir abriendo más cabezas, ¿no? Sí, claro, desde ya, y de hecho no sé, tengo como experiencias de historia de alumnos que se me han acercado y que me han agradecido y que he contribuido en ese sentido a cómo han contribuido otras para mí, ¿no? Claro. Es muy liberador. Yo siempre recuerdo, es una anécdota que cuento en el libro, de hecho, que cuando escuché por primera vez la palabra lesbiana, era muy chica, y tenía, no sé, 12, 13 años, y me acuerdo que me largué a llorar. Y siempre digo que que la sensación era como de posibilidad de soledad, ¿no? De aislamiento. Creo que es algo con lo que nos enfrentamos muchos cuando nos confrontamos con nuestro deseo. Y ahí algo de empezar a darte cuenta que no estás sola, que no sos la única lesbiana en el mundo, que además de Sandra y Celeste hay un montón de compañeras, hay gente produciendo, hay gente feliz. Uh-huh. Hay gente reivindicando eso que en una primera instancia para muchos puede ser incluso algo como secreto, vergonzante. Y bueno, todas esas instancias de visibilización te permiten eso. A mí me permitieron eso cuando me topé en ese sentido con lesbianas visibles. Fue, ah, pero mira, esto es posible. Esto es posible. Hay un montón. Están orgullosas. Uh-huh. Bueno, yo agradezco un montón esas presencias. Claro. Espero poder devolver algo de lo aprendido. Está claro que, digamos, la heteronorma es algo impuesto y es algo como sugerido permanentemente y casi que de manera obligatoria. Ahora, el término de las minorías, ¿vos crees que realmente somos minorías o en realidad es como también parte de la herramienta de la heteronorma para ubicar a quienes son lesbianas o gays o son realmente tan pocos como para ser una minoría? Yo creo que hay como dos modos de entender la figura de la minoría. Uno que tiene que ver con lo numérico, digamos, uh-huh. ¿somos menos? Esa sería una pregunta. No lo sé, tiendo a pensar que en algún lugar sí. Uh-huh. Y que de hecho la resistencia en ese sentido tiene que ver con lo minoritario también en términos de, bueno, no somos el común denominador, ¿no? Uh-huh. Y después creo que hay otro sentido que es más político, que es el que desarrollan algunos teóricos y teóricas, que es la minoridad en el sentido de una existencia minorizada. ¿No? Una existencia que es rechazada, sí. censurada, que no recibe una celebración, que uh-huh. es expulsada hacia las zonas del silencio y de la invisibilización. Y ese parece que es el sentido más relevante. Claro. ¿No? Ese sí, en ese estamos de acuerdo, que menos derechos hay. Ahora, lo de los números no vamos a saberlo hasta no, que no sé, me parece que aparte no tiene ni sentido darlo en algún lugar. No, como, seguro. ¿Importa si somos 10 más, 10 menos? Uh-huh. ¿Tiene sentido pensar que vida vale en términos de cuántos somos? Uh-huh. La pregunta es otra, ¿cómo hacemos un mundo más hospitalario, ¿no? Claro, en aquel momento cuando lloraste al escuchar la palabra, ¿tenías 12 años más o menos? 12, 13, uh-huh. sí. ¿Estabas en Quilmes todavía? Estaba en el colegio y fue un insulto a la profesora de educación física, gracias a las profesoras de educación física, que tienen larga tradición lésbica, unos compañeros estaban riendo y decían que era lesbiana, ¿no? Y era como súper despectivo. Claro. Y yo creo que me activó algo claramente, ¿no? Que había algo ahí que me hablaba y me interpelaba, y por eso me tristeza. Creo que fue la primera vez que supe que era una censura también, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, ser lesbiana. Claro. Claro. ¿Y en Quilmes hasta qué momento estuviste? ¿Cómo fuiste viendo la vida, digamos? ¿Por qué lugares? Yo estuve en Quilmes, soy de Quilmes Oeste, fui al colegio allá, mis viejos son de Quilmes, mi familia es de Quilmes, y me vine a la capital federal bastante joven, a los 20, 21, cuando me vine a estudiar, digamos, acá, y porque la verdad que creo que también me quería ir, no fue un lugar donde me haya sentido necesariamente demasiado en casa. Uh-huh. Viste que aparte, incluso en términos de el fenómeno de la comunidad, de la disidencia sexual, claramente es mucho más fácil estar en un contexto urbano, como el de Buenos Aires, el de Capital Federal específicamente, que en el conurbano bonaerense como Quilmes. Claro. Lo que llamamos como sexilio, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Un poco, al menos. Bien, ¿y la filosofía cómo apareció? Y la filosofía apareció en el secundario, digamos, como estaba ahí entre letras y filo, y bueno, ingresé a la facu, ingresé de hecho como estudiante de letras, y ya en el primer año cursé una materia de filosofía y dije, bueno, no, lo mío es la teoría, y bueno, por ello fui, me recibí de primera de licenciada en filosofía. Bien, y Nietzsche es como quien ha captado toda tu mayor atención, ¿no? Ya no, fue mi primer filósofo. Fue tu primer. El primer filósofo al que le dediqué muchos años de estudio, y de hecho, luego, de alguna manera, no te digo que lo abandoné, porque todo lo que leemos viene con una, ¿no? Pero me fui desplazando hacia cuestiones de género y de sexualidad, que es lo que trabajo ya hace muchos, muchos años también, ¿no? Bien. Ya tengo unos cuantos años en la academia, así que pude ir cambiando de tema, etcétera. ¿Y recordás, de Nietzsche, qué fue aquello que te que te gustó tanto? Yo creo que Nietzsche es un pensador del filosofar con martillos, como diría él, ¿no? De la crítica, de horadar las convicciones, de interpelar los efectos de poder de las verdades. Me parece que hay un montón que de hecho sigue estando muy presente en mis posiciones teóricas, claro, ¿no? Respecto al pensamiento nietzscheano. Bueno, Nietzsche es uno de los tres pensadores de la sospecha, diría Ricard, ¿no? Uh-huh. Hay algo en la sospecha que es muy liberador, hay que desconfiar de las verdades, decía Nietzsche. Bueno, me parece que había algo ahí muy interesante y que me resonaba en mi vida incluso, ¿no? Me permitía pensar. Y después también los avatares, las casualidades, ¿no? Bueno, te topaste con tal profesor que te dio una clase que te gustó y te metiste a tal grupo. También hay algo muy casual. Claro, sí, que uno no sabe hasta dónde vas eligiendo, te van pasando cosas, ¿no? Es como una mezcla de las dos situaciones. Bien, y esa, bueno, y cuando comenzaste con, ya, digamos, con una militancia más relacionada, con un estudio académico incluso más relacionado con las cuestiones de género, ¿por dónde arrancaste? Bueno, ahí fue como, yo ya estaba tenía la beca de doctorado, que era sobre Nietzsche, y en los últimos años del doctorado me topé con mis primeros seminarios hice un seminario que lo dictaba María Luisa Femenías, que es una profesora de filosofía que fue de las primeras que empezó a tratar cuestiones de género, y como que me cambió ahí la cabeza, yo me quiero dedicar a esto. Uh-huh. Y el punto era cómo pasaba de metafísica de un filósofo alemán a heteronorma y Butler. Claro. Y bueno, y ahí fue construir una pertinencia que me permitiera justamente no quedar expulsada del ámbito académico en ese sentido, digamos, de poder seguir aplicando a becas. Así que fui como tejiendo puentes hasta que conseguí incluso desprenderme en alguna manera de la filosofía nietzscheana. Claro. Pero fue también por encuentros, por una profesora que dio un seminario que me voló la cabeza. ¡Qué lindo! ¿Recordás ese momento? La sensación. Sí, mal, fue como, y fue también una sensación de, entre alegría y bronca, en el sentido, che, tenía 10 años en la academia y nunca había visto cuestiones de género. Claro. Nunca había tenido teoría feminista, había terminado toda mi formación de grado y casi de posgrado sin haberme topado con eso. Mirá. Y era como, ¿y ahora qué hago? Claro. ¿Cómo lo incorporo? Por suerte tuvo gente que me acompañó, me avaló, me puso la firma que me tenía que poner, etcétera, y lo pude hacer, pero... ¿Esa profesora que te produjo eso se enteró de ese fenómeno? Sí, claro que se enteró. Bien, sí, qué claro bueno. Que se enteró. Y me acompañó, fue mi codirectora de la beca de postdoctorado. Sí, bien. Sí, ahí también. Bien, y Virginia, cuando uno, en el ámbito académico, uno nota que, por ejemplo, hay o cátedras extracurriculares o la presencia de alguien que aborda las cuestiones de género con estas visiones, pero es como si todavía fuera algo aparte o algo puntual. Falta todavía una construcción que atraviese, digamos. Sí. No está el tema. Igual eso es algo de los que las feministas que venimos trabajando en la academia, y hay muchas que vienen trabajando hace 20, 30 años, venimos sosteniendo sistemáticamente. Esto no es un contenido más agregarse. Claro. Esto es una perspectiva epistemológica que tiene que atravesar todas las disciplinas. Todos venimos haciendo ese esfuerzo. Yo, de hecho, soy profesora de ética, y en la materia de ética vemos género. ¿Se entiende? Atraviesa los contenidos de la materia. Sí. Y me parece que ese es el desafío, y hacia eso vamos. Y ahí sí hay una construcción colectiva, que bueno, que requiere tiempo, ¿no? Es un proceso, no es de la noche a la mañana. Claro, y uno va conociendo, ¿viste? Como distintos ejemplos. Sí. Tengo unas amigas que dan inglés, por ejemplo, y también aplican, digamos, decís, ¿cómo? Y bueno, los artículos y las cosas y los libros que trabajan, y qué sé yo, tienen que ver con los ejemplos que vas dando. Los artículos y lenguaje inclusivo, hay mil modos de ir incorporando esto. Este saber, ¿no? Esta perspectiva. Virginia, ¿y salís a la calle también? ¿Agarrás una bandera? ¿Salís y te sumás a las marchas? Por supuesto. De hecho, ahora estoy formando parte de la Asamblea Lésbica Permanente, que es un colectivo de lesbianas autogestivo de acá de Capital Federal, que vinimos acompañando el caso de Iggy, que no sé si lo conocen. Sí. Pero, sí, y de hecho, desde acá, desde el programa, hemos participado y motorizado también para que estemos presentes desde La Pampa con toda esta lucha también a nivel nacional. Sí. A full. Sí. Así que sí, tengo como una intervención también por fuera, obviamente, de la academia. Bien, es muy gratificante, ¿no? Lo que pasa en la calle ahí con las compas, Y ¿no? es un cobijo, ¿viste? Claro. Como que más en estos momentos de precarización, de violencia, me parece que es un lugar donde vas y bueno, hay algo ahí que pasa cuando te encontrás en la calle con las otras que te da una energía que te la da solo la calle. Claro, sí. Bueno, Y que hay que, y tenemos. aparte porque no hay que abandonar el espacio público, en especial en un contexto de criminalización de la protesta social, ¿no? Eso Entonces, estar ahí y ver que sí, tus y compañeras ver qué es siguen lo que ahí pasa, es claro. esperanzador. Es esperanzador lo que ocurre cuando nos juntamos así, ¿no? En la calle. Y por otro lado, también es preocupante la situación del contexto político en el que estamos, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, es alarmante, ¿no? Y y da mucha rabia y a veces también da tristeza. Pero bueno, por eso hay que redoblar la apuesta. Y me parece que la militancia tiene eso, que no es solo un horizonte de emancipación, es una trinchera y un refugio en el que estar mientras, ¿no? Porque hay que vivir el día a día, porque hay que armar los pliegues con las compañeras, porque hay que sostenernos las heridas y las fragilidades, y me parece que eso te la da esto, ¿no? El contacto diario y cotidiano con un intento de transformación social, por Claro, supuesto. claro. ¿Tenés alguna lectura realizada respecto de por qué, digamos, estamos ahora con una forma de política que parece como bastante vacía de contenido, ¿no? Parece como que, no sé si son las formas, el marketing o qué cosa que nos Sí. ubicó en este momento en el que estamos transitando, ¿no? Donde Y cuestiones bastante bueno, sí, yo creo superficiales. que ahí me pliego a los análisis que van en la línea de, bueno, el éxito del lenguaje y de la lógica neoliberal, ¿no? Que nos hace creer que somos individuos autónomos, que cada uno queda librado de su propio éxito y que lo que hay que fijarse es cómo construís tu felicidad y proteges a tu familia y te salvás vos. Me parece que en algún lugar lo que hay que hacer es de construir esa visión de mundo, porque es falsa, aparte. Porque nadie se salva solo, porque nadie está al solo, porque aparte sería muy triste también, ¿no? Si así Claro, fuera. claro. Bueno, ¿estás escribiendo algo? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás Sí. haciendo? No, últimamente vengo escribiendo como cuentitos. Ajá. Vamos a ver. El año que viene espero volver a escribir algún libro de teoría, pero me tomé como, siempre escribo y produzco artículos, etcétera, ¿no? Sí. Pero por ahora venía como en términos de mi producción más lésbica, estoy probando ahí un poquito con otras ¿Son tesituras, textos más digamos. cortos? Contextos más literarios Más también, más cortos, literarios, más poemas, cortos. Ajá. cuentos, etcétera. Bien. A La mí ética es teoría, digamos. como gente de radio me interesan mucho los textos. Yo leería un libro completo, o sea, yo me sentaría frente al micrófono y te leería un libro de 500 páginas, pero sé que eso no es posible porque no se puede retener la atención. Entonces, cuando hay textos cortos, la verdad que me interesa mucho. Ojalá que puedas producir cosas que nos permitan, nada, compartirlos en radio, con donde los tiempos son un poco No, más ojalá. cortos y qué sé yo, y nos gustaría seguir leyéndote. Dale. Bueno. Así que, universidad, ahora vacaciones, algo de textos, ¿qué más hay en tu vida? ¿Qué haces? ¿Qué otras Y cosas bueno, haces? y ahí diría las amigas, que son fundamentales, ¿no? Y la amistad es un modo de vida y de militancia. Y bueno, y en este caso, en mi caso particular, como te comentaba, la asamblea, últimamente algo en Claro. lo que vengo trabajando muy activamente y con Bien. felicidad, alegría y en red es el espacio de la asamblea. Bien, ¿participás de los encuentros nacionales de mujeres? Participé de algunos. Y sí, me parecen enriquecedores y es una experiencia que en general para muchas de nosotras es una especie de un antes y un después, ¿viste? Como que hasta Claro. que no vas no sabes bien qué Hasta te que no pasa. vas no sabes lo que pasa, pero cuando Como lo que les diría a las volvés que no diferente. fueron, Claro. vayan, Vayan, vayan porque te va a fíjense, pasar algo. vengan. Te va a pasar algo y Exacto, cuando porque les va a vuelva. pasar algo, Sí, exacto. y a cada una nos pasará distintas cosas. A full, Bien, a full. hay una mayor presencia de personas trans en los encuentros nacionales de Sí, y eso mujeres. es un avance, y eso es un logro, y eso es algo que tenemos que celebrar entre todas. De hecho, si recordamos la historia de los encuentros nacionales de mujeres, fue una disputa muy violenta y es tarea del feminismo y del feminismo mujeril hacer un mea culpa, ¿no? ¿Qué pasó? Que no le pudimos dar la bienvenida a nuestras compañeras que Claro, están con claro. nosotras en cada marcha, que sufren la violencia cis heteropatriarcal tanto o más radicalmente que nosotras. Uh-huh. Así que me parece que es una alegría y que eso hay que seguir cuidándolo. Es importantísimo. Y valorándolo. Uh-huh. Y ir revisándonos, ¿no? Como feministas. Porque también, digamos, las lesbianas tienen el gran planteo de que tampoco el feminismo abrió las puertas así nomás. Exactamente. Bueno, uh-huh. siempre el feminismo genera su propia objeción, ¿no? Uh-huh. Que sí, hay que estar atentas y hay que aprender de nuestras violencias, de nuestros errores y de nuestras miopías. Bien. Bueno, Virginia, ha sido un gusto. ¿Estás en tu casa ahora? Sí, estoy en casa. Bueno, tranquila. ¿Y ahora cuando terminemos, qué haces? ¿Vas a comer? ¿Ya comiste? No, estaba... ¿Estabas en eso? A comer luego, así no estaba con la panza llena y cansada. Bien, bárbaro. Bueno, que comas rico. Dale, voy a comer escuchándolas. Dale, buenísimo. Bueno, y ojalá que nosotras, bueno, ahora después cuando vuelvas a trabajar, no podés escuchar en vivo, pero subimos los programas al canal de YouTube, y por ahí si tenés ganas, muchas de las personas que mencionaste han sido nuestras entrevistadas. Lo sé, algunas me contan porque me han contado. Ah, bien, bueno. Así que acá desde La Pampa también vamos llevando adelante todos esos temas y todos los aportes y las cosas que te parezcan importante que tengamos en cuenta, contá con nosotras también para ser difusoras de todo esto. Así que te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo enorme, saludos. Chau, chau. Desgeneradex, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa de Luxemburgo.